un nuevo encuentro nos espera. Se apaga el día, se encienden los motores y recorremos juntos el camino de la radio. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Con la conducción de Mario Biondi. En Brisas, el automovilismo suena así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Pasaron 7 días, aquí estamos nuevamente para llevar a ustedes y durante el espacio nuestro, ¿no?, de 2 horas, toda la información de lo más importante del automovilismo deportivo. Y cómo va fluctuando, vivimos en un mundo donde las noticias corren a, no a 200 por hora, 500 por hora, donde hace solamente una semana comenzábamos este mismo espacio diciendo que la carrera que se iba a correr en Santa Fe para el turismo de carretera, en Rafaela, en definitiva no iba a poder ser. Analizábamos todas las circunstancias y 7 días después tenemos que dar la noticia, que ya por supuesto adelantamos en el día de ayer aquí en la radio, a los pocos minutos que fue oficializado, ¿no?, el regreso del turismo de carretera en su tercera fecha del año, en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Los permisos ya estaban otorgados por parte del gobierno de la provincia como para que el automovilismo, como para que el turismo de carretera pueda regresar a las pistas. Comenzó allí prácticamente contrarreloj toda la tratativa, o las tratativas, ¿no?, con el municipio de San Nicolás, y en definitiva se llegó a un acuerdo como para que el TC, en definitiva, el próximo fin de semana esté regresando a más de 6 meses del parate obligado por el COVID-19. Así que bueno, hoy, en nuestro inicio de Radio Brisas Motor, vamos a estar tratando en profundidad, en algunos minutos nada más, o segundos, vamos a tomar contacto con Daniel Herreguerena, desde la ciudad de Balcarce, para analizar en conjunto toda esta situación de lo que ha dejado esta maratónica situación del turismo de carretera, y maratónica digo, no solo por las gestiones rápidas, sino también para los pilotos, los equipos que de manera muy pronta, el jueves ya tienen que estar allí en el Autódromo de San Nicolás, comenzar con todos los preparativos, y no es poca cosa organizar todo lo relacionado a un fin de semana, y no con una carrera, encima con dos. Así que bueno, vamos a estar con toda esa previa, o esta previa, ¿no?, de lo que vamos a tener por fin en cuanto al regreso del automovilismo deportivo, que si nos ponemos a analizar no es el mejor contexto en cuanto a nivel país como para reanudar el deporte, pero como hemos venido diciendo ya en muchos programas de Radio Brisas Motor, también la necesidad de reactivar una industria muy fuerte aquí en nuestro país como es el automovilismo ameritaba ya un regreso, ¿no?, un pronto regreso, porque la situación no daba para mucho más. Bueno, hoy tuve contacto prácticamente, con todos los representantes marplatenses del turismo de carretera y el TC Pista, quiénes van, quiénes no van. Vamos a ver si Dani tiene el número final en cuanto a inscriptos para el próximo fin de semana, en una nueva fecha, la tercera del año, para el turismo de carretera y el TC Pista. Pero antes de tomar contacto, como dije recién, con Daniel, ya vamos a dar a conocer la consigna del día, ya la misma está publicada en el muro de Facebook de la radio. Por dicho trabajo, bueno, agradecemos a Carolina Biondi, quien ha estado ya cargando toda la información necesaria como para que los oyentes comiencen a dar su opinión con relación al juego de hoy, que no es solo un juego, también es una opinión, porque vamos a tener un fin de semana extremadamente marcado, cargado de carreras, de autos y de motos, y bueno, la consulta nuestra es por cuál va a ir el público, porque vamos a tener turismo de carretera en San Nicolás, Fórmula 1 en una continuidad de carreras, estuvieron en Monza hace muy pocos días nada más, y el próximo fin de semana seguirán en Italia, pero en el circuito de Mugello, y también MotoGP en Italia, pero en la traza de Misano Adriático. Así que bueno, la consulta es, ¿dónde va a poner la atención el público? Con una pantalla absolutamente dividida, y ¿dónde harán foco para el seguimiento de tantas carreras del automovilismo y el motociclismo deportivo? Bueno, esperamos las respuestas, las opiniones, a través del teléfono 491-8992. Queremos muchos llamados, Hoy tal vez demos alguna prioridad en cuanto a ganadores de los que nos dejen algún contacto vía teléfono. Por supuesto, también vamos a tener en cuenta a todos aquellos que se comuniquen a través del Facebook de Radio Brisas, en la página oficial de Radio Brisas, donde está publicada la consigna, y también a través del WhatsApp 223-4985-985, el Twitter oficial de Radio Brisas Motor, @mbiondiprensa, como para comenzar con el juego y la opinión del día. Vamos a repetir entonces, próximo fin de semana, cargado de carreras de autos y motos, ¿por cuál vamos, ¿Dónde pondremos la atención este fin de semana bien dividido en cuanto a gustos? Turismo de carretera en San Nicolás, Fórmula 1 en Italia, también MotoGP en Italia, la IndyCar va a estar en Estados Unidos, pero bueno, tenemos para divertirnos bastante durante todo el fin de semana. Bueno, ahora sí, primer segmento, lo dijimos, Daniel Reguerena, ¿cómo te va? Buenas noches en la ciudad de Balcarce y unas primeras impresiones con relación a la confirmación. Apenas ayer se supo del retorno del turismo de carretera y hoy, contrarreloj, ya todos trabajando en función de lo que va a suceder el próximo fin de semana y la tercera fecha del año. Daniel, buenas noches nuevamente, bienvenido aquí a Radio Brisas Motor, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, a vos y a todo el equipo y a toda la audiencia de Radio Brisas Motor. Es como vos contás y como dijiste en tu análisis breve y conciso, que va a ser un fin de semana que marcará un quiebre, la reactivación de una actividad, una industria, por decirlo de alguna manera, que es el de la de los talleres y la del mundo de la competición. El turismo carretera da el primer paso, que supuestamente, que lógicamente irán siguiendo el resto de las categorías a medida que vayan pasando, que se vayan probando, digamos, y viendo la efectividad de los protocolos que se van implementando y que ha elaborado el doctor Rodolfo Balinotti. Y decirle también que es uno de los primeros deportes que se habilita a nivel país. Vos fíjate que llama la atención, digámoslo, como una curiosidad, que arranca primero la actividad deportiva, automovilística, lo que es el automovilismo, antes que el fútbol, cuando ya, por ejemplo, el fútbol de primera división está en duda y lo que son los campeonatos de la Liga del Ascenso están todos suspendidos, Mario. Claro, seguramente. ¿Viste cómo somos aquí en nuestro país? Todos queremos ser los primeros en cualquier circunstancia de la vida y que se presente frente a nosotros. Por eso inclusive las categorías también, entre comillas, se peleaban para ver cuál era la primer categoría que abría fuego en cuanto al automovilismo deportivo y la posibilidad del regreso, Dani. Y también, lógicamente, todo el mundo pensaba que el fútbol iba a venir primero, pero por lo que tengo entendido, sin ser un conocedor de la materia, me parece que el fútbol, por lo que estuve escuchando, va a tener que esperar un poquito más. Yo creo que la fuerza que tiene el TC, que las gestiones que han realizado, también con un Marcos Di Palma que está metido en la política, creo que sirvieron y mucho, después de algunos no que hemos tenido, como el primer anuncio en La Plata, después de negado, lo mismo ocurrió con Rafaela, bueno, la tercera fue la vencida y en definitiva San Nicolás y con dos carreras, ¿no? No, y aparte otra cosa, Mario, acá fue rechazo por parte de los propios deportistas de élite que rechazaron la medida, que protestaron del por qué le habían dado de baja la fecha original que estaba pactada en principio para Rosario. Claro, digamos, la realidad. Eso es verdad. Después, bueno, lo que sucedió en Rafaela fue porque no se comunicó bien en tiempo y en forma y por el temor de los propios rafaelinos de no poder controlar, digamos, este foco infeccioso del coronavirus y el por qué también los residentes estaban guardando cuarentena y le iban a traer también toda la caravana del TC, por más que sean 350 personas, iba a haber una especie de circulación del virus. En cambio con San Nicolás, aparte de eso, y dejarme de mencionar, es que no tenía la autorización del intendente, en el caso de Rafaela. Sí habían pactado la categoría con el gobierno de Santa Fe, pero sí con la consulta del propio club y del propio Poder Ejecutivo. En cambio acá con Rafaela fueron más cautos, más medido, quiero decir, con San Nicolás, se hablaron de protocolos, tuvieron el ok de provincia, se charló con el intendente de San Nicolás. Sabes, Mario, bien que el autódromo está ubicado a la vera de la autopista 3, la ruta nacional número 3, a casi 20 kilómetros de la ciudad, muy alejados. Va a ser un evento privado, dice llanamente privado, porque no habrá ingreso ni egreso del circuito, así que también el tema de la movida para trasladarse hasta allá, para llegar el jueves, es también el tema de las provisiones y aprovisionarse bien. Va a ser una logística muy a las apuradas, es más, hasta te diría que van a estar trabajando a trasnoche ahora mientras estamos hablando en estos momentos, y con pilotos que no se saben si van a ir o si no van a ir, porque vos fíjate que la última fecha que se realizó el marzo pasado en Neuquén, compitieron, participaron 47 pilotos de TC y 30 de TC Pista, y obviamente el número que se espera es mucho menor. Mira, yo por los números que estoy manejando hasta ahora, se decía al principio en 35, ahora aparentemente, Dani, están rondando los 40 inscriptos para el turismo de carretera, todavía no está el número oficial, hoy es martes, recién yo calculo que mañana ya se va a saber en definitiva, y se decía de 22 TC Pista como mucho, calculan unos 28 que pueden llegar a estar presentes este fin de semana. Estuve haciendo una recorrida, como dije recién, después vos nos vas a pasar el reporte en cuanto a la situación de los pilotos de Balcarce, Daniel. En TC Pista, bueno, Cristian Discala lamentablemente no va a estar presente este fin de semana. Diego Berrielo acaba de confirmar que sí, estuvo gestionando hasta hace muy pocos minutos. Bueno, en definitiva, estará presente con su Torino este fin de semana. Leonel Ugalde lamentablemente no va a estar en el turismo de carretera. Y Cristian Ledesma, con el Chevrolet de las Toscas Racing, sí va a estar este fin de semana allí en San Nicolás. Y a propósito, Dani, de lo que decías recién, yo lo que estoy notando, vos te acordás, bueno, lo dijiste también, ¿no? El pueblo de Rafaela estaba bastante reacio a la visita del turismo de carretera, y no he notado lo mismo en cuanto a la situación del pueblo de San Nicolás, ¿no? Que al contrario, se están quejando, entre comillas, porque no pueden tener presencia en la carrera. Sí, vos fíjate que acá la CTC fue cauta, porque cuando se la anunció, se lo hizo con mucho hincapié, como para, ¿cómo decirte?, como para no tener tanto rechazo a nivel redes sociales, porque en su principio fue muy fuerte el rechazo que hubo, que tuvo que tirar todo para atrás. Claro. Y acá lo que se hizo fue anunciar, el anuncio oficial de la página web y de las redes de la categoría, sin la palabra de Hugo Mazzacane, cosa que llama la atención. Y también te digo que, además del anuncio, publicó también o dio a conocer los protocolos con los que se van a manejar este fin de semana, o sea, las medidas que se van a implementar, el tema de las burbujas, el tema del distanciamiento, cuántas personas por auto, por motorhome, qué distanciamiento tiene que haber entre el motorhome, cuántos mecánicos, con cuántos mecánicos trabajar, en qué caso van a hacer la excepción para ir al hospital de Rafael en caso que haya un accidente muy fuerte, también para decirte que si hay una persona que presenta síntomas de COVID directamente no puede ingresar al circuito, y muchas otras medidas. Además, Rodolfo Guarino te ha anunciado en lo que va del día que se les tomará la temperatura a lo largo del día, cada 5 horas, a todos los integrantes que componen este circo del TC. Vos fíjate que hasta ahora los que están autorizados de ir, aparte de lo mecánico, la parte de logística y la parte de los pilotos y de la organización, es que del grupo reducido de periodistas que están avalados son los medios oficiales de la categoría, el grupo de CTC Media, y los que transmiten la carrera vía radial, el caso Vuelta Previa y el grupo Campeones. Después el resto, para recabar información, tiene que irse con lo que provee la categoría del departamento de prensa. Sí, tal cual, Daniel. Serán 420 personas, no más en todo concepto, los que van a estar presentes este fin de semana. Le vamos a recordar al público que serán dos carreras, ¿no? Una se va a disputar el día sábado, la siguiente el día domingo. Y que bueno, todos los que ingresen al predio desde el jueves y hasta el domingo no se van a poder mover. Daniel, yo te invito a escuchar a Sebastián Degano, que es muy joven, es el director de deportes de San Nicolás, quien nos va a explicar cómo se llegó al acuerdo, contrarreloj, como dije recién, como para que el turismo de carretera esté este fin de semana allí en su ciudad. Lo escuchamos a Sebastián Degano. Importante de esto, dentro de todo, y lo cual quiero resaltar, es que se hace ante un estricto protocolo, después de mucho tiempo de trabajo, y bueno, es por eso que tenemos la posibilidad acá en la ciudad, porque realmente lo que se va a realizar es aislar el autódromo en todo sentido de la ciudad para permitir la actividad y que se desarrolle sin inconvenientes, ¿no? Bueno, y con relación a lo que yo decía recién, todos juntos sin salir del predio durante varios días, esto explicaba el director de deportes de San Nicolás, Sebastián Degano. Sí, hay que resaltar eso, el hecho de la burbuja sanitaria, por así decirlo, todo el personal abocado al evento, desde pilotos, equipos, proveedores, distintos servicios que por ahí lleva el evento, van a ingresar el día jueves en todo el día, para no generar la aglomeración de gente en el ingreso todos juntos. Y hasta el domingo, cuando finaliza el evento, que se retiran todos, nadie puede entrar ni salir del evento. Bueno, y con relación, Daniel, a lo que vos decías recién de por qué San Nicolás, que está alejado, así como sucede con el autódromo de la Ciudad de La Plata, que no está muy cerca, ¿no?, del centro urbano, esto decía Sebastián Degano, ¿por qué San Nicolás, para los que no conocen dónde está ubicado el circuito? Sí, realmente lo que hay que destacar es la ubicación geográfica del autódromo, claro. El cual está alejado de la ciudad. Como para que entiendan un poco, está sobre la autopista, sobre la Ruta 9. Todos los equipos y todas las personas que vengan a la carrera van a ingresar directamente desde la autopista, van a establecerse en el autódromo hasta el día domingo, donde van a retomar por la misma vía por donde vinieron. Y eso es lo que realmente lo hace viable al evento. La gente no va a ingresar a la ciudad. Hay que destacar de que no va a estar permitido el público, obviamente. Va a haber controles en todo lo que son las inmediaciones del autódromo también. Y respetar y cumplir esta burbuja sanitaria, la cual es importante que se cumpla para llevar adelante el evento, como hablábamos recién, ¿no? Para futuros eventos que se pueda tomar como parámetro y como ejemplo, no solo para el automovilismo, sino para los demás deportes. Bueno, allí está, Daniel, lo que decía el director de deportes de San Nicolás hace muy pocas horas a un medio capitalino. Nosotros estamos con el audio correspondiente para brindarle a toda nuestra audiencia. Y bueno, lo que va a ser un fin de semana, Dani, donde no puede fallar absolutamente nada y donde, en cuanto a lo deportivo, ya desde el viernes vamos a tener una intensa actividad en pista, ¿no? Porque son dos carreras. Sí, ni hablar, aparte fecha doble y la doble actividad como pocas veces se ha visto, sino en épocas normales, como ha sucedido en Termas de Redondo con la carrera de las Estrellas en su momento. Lo que sería carrera doble. Pero bueno, se ha confirmado lo que sería el horario de la televisación, porque se van a utilizar las dos competencias, día sábado, día domingo. Arrancaría a las 3 de la tarde hasta las 5 la transmisión el día sábado, y a partir de las 11 el día domingo con horario normal. Y sería un lindo, va a ser un doble desafío, como te decía en un principio, para todas las partes que están presentes en el grupo. O sea, organizadores, servicio de policía, que está en duda todavía por el asunto de la protesta policial, que eso lo prevé la provincia de Buenos Aires en conjunto con la comunidad de San Nicolás. Y vos me preguntabas en principio sobre los pilotos locales, si van a estar presentes o no en esta fecha, Mario. Claro. Y te confirmo, en un 100% Diego Santini va a estar presente. Sí. Se le cayó su principal sponsor, pero el Renault Torino Team confirmó la presencia de todos sus pilotos. Esto es en TC, como es con Facundo Arruzzo, que está líder del campeonato, con Diego Santini y con Marcos Landa en el TC Pista. Bien. Ya tiene el auto listo. Y en cuanto a Santiago Mangoni, no confirmó todavía. A lo que ha anunciado en distintos medios locales es que para mañana miércoles a mediodía va a tener una respuesta definitiva, porque tenía el presupuesto para una sola fecha. Se le complica así para una fecha doble lo que es la parte presupuestaria, pero el auto en sí ya lo tiene listo. Sí, una situación comprometida, ¿no? Porque si bien, Dani, son carreras más acotadas, van a ser menos vueltas la de las correspondientes finales, pero en definitiva no deja de ser un fin de semana mixto, ¿no? Con dos finales donde hay que afrontar una situación absolutamente diferente, y bueno, ojalá que Santiago para mañana pueda estar dando el sí. Antes de ir cerrando todo este tema del turismo de carretera, yo te invito a escuchar por parte de la CTC a Roberto Argento, quien también ha estado haciendo declaraciones, cómo fue la gestión y bueno, cómo comenzó todo el armado, que ya lo has dicho vos también, Dani, se está trabajando allí en San Nicolás con el armado de las carpas y demás. Escuchamos también al representante de la CTC. Venimos hablando hace ya bastantes días atrás de esta chance, esta posibilidad que nos dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como decía decimos, están, ya se comenzaron a armar todo lo que tiene que ver con las estructuras de carpas para el sector de boxe, que en definitiva es el único que va a estar armado, porque bueno, recordemos que es una carrera, un evento sin público, absolutamente. Y bueno, muy contento de poder llegar a realmente a un acuerdo y agradecerle muchísimo al intendente de San Nicolás, a todo su grupo de trabajo, su equipo de trabajo, y por supuesto el gran trabajo que viene haciendo la comisión directiva de la CTC en todo este tiempo. Y bueno, hemos tenido un montón de oportunidades, Rosario en su momento, Rafaela, se han hablado con un montón de autónomos más de Argentina, y bueno, esta es el inicio, el reinicio de la actividad. Bueno, allí mencionaba Argento lo que vos habías dicho, Daniel, ¿no? El tema en principio de Rosario también frustrada, como otras sedes que no han podido traer el regreso del turismo de carretera. Y hablando del regreso para el bien de la actividad, esto decía Roberto Argento hace muy pocas horas nada más. Hay muchos que no saben de lo que estamos hablando de una industria tremenda, que ya se han ocupado un montón de personas, pilotos, directivos, dueños de equipo, periodistas, de hablar de lo que significa esto, más de 20.000 personas. Yo, en la cuenta que por lo menos tengo yo de Argentina, 18.000 personas, entre 18 y 20.000 personas están federadas, o sea, son personas que tienen licencia, chicos que inician en karting, claro, en categorías regionales, zonales, nacionales, y todo, y después de eso, todo el resto de la gente, los componentes de los equipos, de forma directa o indirecta. Y bueno, se ha sufrido mucho, hemos sufrido mucho, todos seguimos sufriendo mucho, pero tenemos también la premisa de que estamos en una pandemia, que nos debemos cuidar y cuidar al resto, así que bueno, lo que vamos a hacer el fin de semana es algo absolutamente ajustado a lo protocolar, a lo que se escribió, y bueno, entre todos los equipos, directivos, y por supuesto los corredores, los pilotos, hacer cumplir esto para poderle darle continuidad a la actividad. Bueno, y con relación a la situación del público, parece muy loco todo esto, ¿no? El turismo de carretera, la categoría argentina que más aficionados lleva a las pistas, ahora la misma gente de la CTC le está pidiendo a los aficionados que no se acerquen al circuito de San Nicolás, porque va a haber muchos controles. Y con relación a esto, Roberto Argento decía hace muy pocas horas a los colegas de Mundo Sport Extra de Buenos Aires el pedido para que el público no vaya porque habrá fuertes controles. Le pedimos a la gente encarecidamente, primero agradecerle a la gente que nos acompaña hace tantos años de turismo carretera, pedirles que no se acerquen a esta oportunidad, que nos ayuden a poder comenzar y seguir con la actividad. Es muy importante, como hemos pedido tantas veces, que vengan a ver el gran espectáculo de TC. Esta vez los invitamos que lo vean a través de la televisión, porque es muy importante, necesitamos de ellos que no vengan, que nos ayuden a que el operativo que va a estar armado en la parte externa, tanto con policía y gendarmería, justamente para preservar y poder cumplir absolutamente con todo lo pactado. Nosotros hemos confeccionado hace mucho tiempo un protocolo a nivel nacional que fue estudiado y visto por las autoridades nacionales, tanto de transporte como de salud, a nivel gubernamental, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso lo ha acompañado el municipio, pero tenemos que hacerlo cumplir, así que para hacerlo cumplir es muy importante que la gente fanática de turismo carretera, que son cantidades impresionantes de toda la Argentina, en esta oportunidad nos acompañe y nos vean a través de la televisión. Bueno, ahí está la invitación, Daniel. No queda otra, inclusive para mucha prensa, porque lo dijiste hace un ratito nada más, será muy acotada la presencia, solamente los que tendrán transmisiones radiales en directo. Después, en cuanto a televisión, la gente de responsable, ¿no?, de la propia categoría, y no mucho más que eso, Daniel. Sí, Mario, va a ser así, va a ser muy acotado. Vos fíjate que van a trabajar con una parte ínfima del total de cantidad de gente que habitualmente va a las competencias. Vos fíjate que ni siquiera el reportero gráfico va a haber, o sea, freelance o contratado por alguna revista, sino que los que van, el propio material fotográfico los va a proporcionar la propia categoría. Y bueno, lo que te decía, 4 personas por box, Mario, piloto, 2 mecánicos y algún ingeniero de pista. Va a ser muy acotado, va a ser muy limitado. La información va a llegar a cuentagotas, y vos fíjate qué detalle, que esta tarde, para poner un punto y aparte, Mario, se conoció la noticia que el Torreis y el TC2000 iban a arrancar, supuestamente, originalmente, reanudar el campeonato este fin de semana en el Gálvez, y para no superponer las fechas, trasladaron la fecha el día del 20 al 27 de julio en el Autódromo de Buenos Aires, que si bien todavía no está confirmado al 100%, está a la espera de la habilitación correspondiente, Mario. Lo digo como una postilla para que no se superpongan por lo menos dos categorías distintas en un fin de semana. Bueno, Dani, entonces, y volviendo al TC, el viernes entrenamientos, clasificaciones, dijimos recién, un día muy, muy intenso, después el sábado y domingo series y finales, ¿no?, para las dos carreras, la tercera y la cuarta. Sí, casi como un organigrama normal, Mario, pero sí, con la diferencia que va a haber, que va a ser todo muy acotado, con pocos integrantes, sin público. Están pidiendo justamente eso, y lo mencionabas, y se lo mencionaba la gente en el audio, que no vaya la gente al autódromo, que no haya concurrencia, se va a negar el ingreso, lo mismo. Y vos fíjate que va a ser la segunda carrera que va a ser con a puertas cerradas, porque antes de la pandemia, digamos, de la cuarentena, el turismo nacional había hecho lo suyo en el circuito en San Luis. Pero bueno, más allá de todo, va a ser todo un desafío que el mundo del automovilismo va a estar mirando con muchos ojos para ver cómo pasa el turismo carretera esta evaluación de esta reanudación de campeonato en plena pandemia. Tal cual, Daniel, y tiene que salir todo bien porque, como lo decías recién, el resto de las categorías van a estar observando, y si sale bien va a ser un puntapié para que vuelvan a competir el Super TC2000, el TC2000, la Top Race, el Rally Argentino y el resto de todas las que abarcan nuestro automovilismo. Bueno, Dani, mira, antes de la despedida, viste la consigna del día por los premios del líquido refrigerante automotor para Flu, gentileza de Lubricentro Los Amigos, más el bidón de 5 litros de agua destilada, allí la gente de Los Amigos de Polonia 815, y también por la docena de sándwich de Panadería Amorós. Ya están opinando, están eligiendo, a ver a dónde van a enfocar un fin de semana con mucha actividad. María del Carmen dice, María del 886, hola Mario de equipo, yo voy por el turismo de carretera y se anota por los sándwich de miga de Panadería Amorós. Marcela del 546, hola, este fin de semana voy por la Fórmula 1, me encanta, dice Marcela. Y ojalá que tengamos, Dani, una linda carrera como el Gran Premio de Italia de hace algunos días nada más. Abril del 643, dice, yo voy por el turismo de carretera, es la categoría más popular del automovilismo argentino. Daniel nos dice, buenas noches Mario de equipo, voy a inclinarme por MotoGP, según Daniel del 636. Bueno, como verás, está bastante surtido, hay para entretenerse, hay para hacer zapping este fin de semana y seguir, Dani querido, toda la actividad del mundo del motor. Así es, Mario, vos fíjate que estamos hablando de actividad real de pista y no virtual, por suerte, así que tenemos para elegir bastante, un entretenido festival automovilístico en distintos puntos del globo, y bastante para elegir y ver si el que le gusta mucho podrá hacer un poco de zapping para ver cómo va el asunto en San Nicolás, o Mugello, que tiene su primer gran premio después de mucho tiempo en la pista privada que es de Ferrari, que cual también habrá que ver cómo se comporta la Rosa este fin de semana, sí, si pueden revertir un poco del mal funcionamiento que tiene la SF1000, y para poder por lo menos tener un resultado decoroso en estos 1000 gran premios que tiene la escudería de Maranello, Mario. Sí, un festejo que no encuentra el equipo Ferrari en su mejor momento. Bueno, Daniel, gracias por el contacto, gracias por tu informe, por tu aporte. Seguí escuchando Radio Brisas Motor desde Balcarce y bueno, conversamos nosotros en privada prácticamente todos los días, pero al aire el próximo martes aquí en nuestro programa. Así será, gran abrazo, Mario. Bueno, ya vamos a hacer la primera pausa. Agradecemos a Martín Enrico, que está en los controles de la radio. También agradecemos a Mariela de Panadería Amorós, no solo por el regalito para la audiencia a través del premio de la docena de sándwich, sino también por los sándwich de miga que una vez más hemos traído aquí al estudio de la radio y que solemos degustar, ¿no?, con Martín Enrico, con Justiniano de Brisa Deportiva y, bueno, la no demasiada gente que queda en la radio en este horario. Bueno, hacemos la primera pausa y todavía nos queda un buen rato de Radio Brisas Motor. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi.

Y bueno, para participar de la consigna, yo digo que la Fórmula 1 se va a mirar mucho, aunque es bueno que vuelvan todas las categorías, ¿no? Pero yo me inclino por la Fórmula 1. Mario, cariños para todos y gracias por acompañarnos y tenernos al día con todas las noticias de este gran deporte que es el automovilismo, y que como valcarceña, aledaña de los pagos donde Fangio ha corrido, siempre escucho de estos temas. Soy Anabela 220. Bueno, muchísimas gracias, Anabela. Va a seguir y va a apuntar por la Fórmula 1, ¿eh? Todo el fin de semana. Claro, viene una gran carrera, como lo ha sido el Gran Premio de Italia, y ojalá que tengamos un lindo espectáculo también en la prueba de Mugello este fin de semana. Tenemos más mensajes ahora a través de la vía del WhatsApp. Hola, buenas tardes, Mario y equipo. Feliz martes y también feliz semana. Estaría buenísimo la atención en MotoGP. Sinmar Márquez tomó un giro inesperado donde todo puede pasar. Participo por los sándwiches de miga de Panadería Amorós, nos dice Raúl del 066, quien me parece que tiene una fuerte ligazón con la madre patria, con España. Por eso también apunta a este tema de MotoGP, donde en España tiene muchísimos seguidores y muy buenos pilotos, tal vez lo mejor del motociclismo mundial en estos momentos. A ver qué dice. Bueno, aquí hay un audio a través del WhatsApp. Vamos a ver si después se lo podemos enviar a Martín Enrico. Va por los amorosos. Deben ser los sándwiches de miga, seguramente. Ya lo pasó. Bueno, perfecto. Tenemos otro mensajito. Hola, buenas noches. Quería participar del programa. Saluda a mí en persona. Para mí el turismo de carretera es la categoría más convocante del país, la más profesional. Mis últimos números son 890. Jorge, bueno, va entonces por el turismo de carretera a seguir en su regreso en esta tercera fecha el próximo fin de semana en San Nicolás. Y hablando de turismo de carretera, me parece que esta semana el querido Miguel Ángel Lastra tiene algo para contarnos sobre la historia de las mujeres dentro de la categoría más popular del automovilismo argentino. A ver qué dice Miguel. Prácticamente desde los inicios del turismo de carretera, nuestra categoría mayor, hay presencia de mujeres sobre un auto de carrera. El antecedente más antiguo que tenemos registrado es el de José Le Coen, piloto de Pergamino, que debutó en el año 1929 y que llevó durante los 18 años que corrió en turismo de carretera a su esposa Esperanza Collado de Le Coen como acompañante. También fue Oscar Gálvez quien corrió una carrera acompañado por Elsa Amelia Perrone, su esposa. Eso fue en la carrera de Mar del Plata en 1949. Desde entonces y hasta ahora es casi un imposible determinar cuál ha sido la participación femenina a bordo de un auto de carrera. Estas dos mujeres que apuntamos anteriormente lo han hecho su paso por el turismo de carretera ligada a los conductores por lazos afectivos. Pero también las hubo motivadas por una conveniencia de tipo reglamentario en algún pasaje del historial. Fue cuando el peso mínimo se tomaba sin piloto ni acompañante y las mujeres de tipo menudita bajaban en unas cuantas decenas de kilos al conjunto. En la actualidad ya hay varias que son un clásico dentro del ambiente y cumplen las pocas funciones que hoy pueden desarrollar los acompañantes a la perfección. El caso más conocido quizás sea el de Graciela Niciesa. Claro, llevar un copiloto que puede pesar 45 o 50 kilos da una ventaja muy grande que llevar a un copiloto mecánico robusto que puede pesar 100 o 120 kilos. Sin duda, una gran conveniencia tenía en ese momento, cuando había copilotos, en la ventaja que daban sobre el peso total del automóvil. Pero también otras mujeres participaron al mando del auto, como pilotos, al volante. Fueron menos, pero el sexo mal llamado débil también participó en las carreras. La primera en hacerlo fue allá por los principios de los años 50, Delia Borges, quien se le animó a las mastodónicas cupecitas sin ningún tipo de complejo. Pasaron casi 20 años antes que otra dama retara a los hombres en esto de conducir un auto más velozmente que cualquiera. Fue en la primera de las competencias de la naciente Fórmula A, en la Vuelta de Salto del 24 de mayo de 1970, cuando Dora Babio se subió a un Peugeot 404 1800 centímetros preparado para la ocasión y se aventura por varias competencias. Finalmente, 26 años hubo que pasar para que una piloto nuevamente que venía del karting, Marisa Panagopoulos, fuera segunda en la carrera de 2 horas de duración disputada en el Autódromo de Buenos Aires en la temporada del 96, cuando en pareja con José Larraudi a bordo de un Dodge alcanzaron la 16 ubicación. Luego, en la carrera de La Plata, el 17 de noviembre, se subió un Ford Falcon y clasificó también en el 16 puesto en la tercera serie. La economía no sabe de galantería ni distingue sexos, entonces fue después que ahí en más difícil la participación de las mujeres en el turismo de carretera. Es evidente que hay más compromisos económicos con los hombres que están corriendo que con las mujeres. Pero no debemos olvidar que fue una mujer la que impulsó de gran manera la industria del automóvil allá en sus orígenes. En 1883, Berta Benz, la esposa de Carl Benz, quien había patentado el invento del automóvil, fue la que hizo un primer viaje en ruta, completando una distancia de 120 kilómetros con ese primer vehículo que había inventado su marido y que lo hizo sin comentarle a él que lo había hecho para alentarlo a que siguiera desarrollando ese nuevo invento que estaban haciendo, que es el automóvil. Vemos que la presencia de la mujer tiene una gran importancia dentro de la industria del automóvil. De no haber sido por Berta Benz, quién sabe si Carl Benz se hubiese entusiasmado tanto en seguir desarrollándolo. Por supuesto, hubiese habido otros que lo hubieran hecho. Pero vaya nuestro homenaje en este caso a todas las mujeres que han participado, participan y participarán en este mundo que tanto nos apasiona, que es el mundo del deporte automotor. Bueno, como siempre y todas las semanas, agradecemos a nuestro querido compañero Miguel Ángel Lastra para traernos recuerdos y aprender un poquitito más de toda la historia de nuestro querido deporte. Y hablando de nuestro querido deporte, ahora vamos a poner en línea a Cristian Discala, uno de los representantes de Mar del Plata en el TC Pista, quien lamentablemente, y ahora nos va a dar los motivos, ¿no?, por los cuales no va a poder estar presente este próximo fin de semana en el regreso del TC y el TC Pista en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Querido Kika, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Radio Brisas Motor, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas noches. Bueno, la verdad que, bueno, todo bien en casa, con la cuarentena, así que sí, una lástima, no vamos a poder estar presente arrancando nuevamente el año en el Pista, pero bueno, nada, siempre intentando juntar el presupuesto y estar arriba del auto lo antes que se pueda. Está muy difícil, pero bueno, siempre estamos con eso. Qué año realmente complicado, Cristian, ¿no? Aquel inicio que hemos tenido en el mes de marzo, después vino el tema del famoso COVID-19, que nos trajo tantos dolores de cabeza y está trayendo, ¿no?, al mundo entero, y con este automovilismo donde se mezclan varias cosas, ¿no?, que es la salud, después la necesidad de volver a competir, porque es una actividad de la cual viven muchas personas, y ahora, y después de 2 suspensiones, o 3, porque se había hablado de Rosario, después de La Plata, después de Rafaela, y en definitiva se cerró con San Nicolás. ¿Qué ocurrió? ¿No te dieron los tiempos como para poder emprolijar todo y estar presente este fin de semana, o ya visualizabas que la situación iba a estar comprometida como para regresar, Cristian? Sí, sí, ya veníamos visualizando que estábamos complicado con el tema del presupuesto para volver. Hicimos, bueno, todo el esfuerzo que se pudo, pero bueno, nada, lo tomé más que nada como un año complicado, un año ya ya perdido, y tratar de seguir intentando buscar, y si no, bueno, arrancar de la mejor forma el año que viene. Esperemos que se pueda ir acomodando todo y que podamos bueno, volver. Hoy estoy muy difícil con el presupuesto. La verdad que esto del COVID complicó mucho a las empresas, mismo a nosotros, la empresa nuestra, la verdad que fue difícil, así que nada, esperemos que se reponga todo lo antes posible y poder volver un poco más a la normalidad. Bueno, recién, yo no sé si vos estabas escuchando el programa en su primera media hora, Daniel Regalena desde Balcarce nos decía que se cayó una fuerte publicidad de Diego Ciantini. Me parece que muchos van a tener problemas similares. Vos también has tenido inconvenientes con algunos patrocinios, o el tema vino por otro lado, en el contexto general de la economía y no a través de caídas de sponsors. Sí, sí, sí, bueno, la verdad que las publicidades que teníamos se les complicaba también para darnos una mano, porque bueno, hoy tienen otras prioridades y es entendible. Y la verdad que eso nos complicó un poco, más el trabajo nuestro, que bueno, nosotros vivimos de eso y tenemos que estar. Y con el tema de la cuarentena, tener que volver y cumplir cuarentena, la verdad que es todo un tema para nosotros, pero nada, más que nada, tener que bajarnos fue por el tema del presupuesto. Claro, ¿y hasta cuándo mantuviste diálogo con el equipo para tratar de ultimar detalles y aunar esfuerzos de un lado y del otro para ver si podías estar, Cristian? Bueno, siempre estamos en contacto con el equipo hasta último momento, pero bueno, no, tampoco se habló mucho porque bueno, la verdad que ellos tienen un costo, pueden bajar lo que más pueden, pero nada, dependen del presupuesto que junta el piloto. Como no llegábamos, bueno, no se nos dio para seguir. Bueno, todavía no está el numerito oficial, pero se hablan de unos 40 autos en el turismo de carretera, cerca de 28 para el TC Pista. Bueno, todo un tema para este arranque, encima con carrera doble, donde los numeritos se van algo arriba. Sí, sí, sí, bueno, es todo. Es todo complicado hoy con cómo está todo. Vi que iban a arrancar varios, la verdad que lo veo re bien, mucha gente esperando volver a trabajar y la verdad que después de tanto tiempo creo que se necesiten y mucho, así que lo veo muy bien. Hicieron mucho esfuerzo de parte de la CTC para estar volviendo, así que nada, contento por ese lado y un poco amargado porque no podemos estar. Claro, ¿a quién no le gusta, en el caso de ustedes, tener la posibilidad de conducir un auto de carrera? Cristian, ya para la despedida, si bien, bueno, tenemos confirmadas estas dos carreras, después no se sabe cómo va a seguir el calendario, vos vas a intentar, pienso que sí, ¿no? Pero bueno, vos me lo dirás, estar en la siguiente, cuando sea la fecha correspondiente, o ya descartás este 2020 y pensar directamente en la próxima temporada. Y bueno, siempre estamos queriendo subir a un auto, hoy ya con dos cargas menos y encima el torneo más corto, se hace muy difícil poder pelear el campeonato. Yo creo que ya después de esta carrera que no vamos a estar presentes directamente, vamos a tratar de organizarnos para estar el año que viene y un poco mejor acomodado. Esperemos que se vaya acomodando de a poquito. Bueno, Cristian, lo mejor entonces, más allá de la imposibilidad de estar este fin de semana allí en San Nicolás, y bueno, que puedas regresar cuanto antes a esta actividad que te apasiona tanto y que te tiene como un fuerte protagonista de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Sí, esperemos que sí, que sea lo antes posible, Mario, y nada, agradecido como siempre

Dice, hola chicos, soy Patricia del 292. Yo miraba las carreras de motos porque no estaba el turismo de carretera, nos dice Patricia. Pero el domingo vamos a estar mirando en familia, ¿eh? Y va a participar por el premio del kit de Lubricentro Los Amigos. Bueno, y a propósito del turismo de carretera, del TC Pista, hoy estuvimos dialogando en varias oportunidades porque estaba definiendo muchas cuestiones Diego Berrielo. Y no hace mucho, hará una hora, hora y media, bueno, me confirma que en definitiva va a estar presente el querido Diego el próximo fin de semana en la tercera fecha del año del TC Pista. Pero les puedo asegurar que nada es fácil, pero mejor que lo cuente el propio Diego. Diego Berrielo, buenas noches, bienvenido a Radobrisas Motor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, a todos los oyentes de la radio, y sí, la realidad es que todavía estamos trabajando a pleno para cerrar cosas. Y bueno, inconvenientes y dificultades que es ir a la carrera, más allá de lo económico, un poco también la parte de logística y de preparativos, y bueno, también hasta ya pensando un poco en el regreso por el tema de la cuarentena y dejar todo un poco preparado, así que, nada, no son momentos tan fáciles, pero bueno, lo importante es que podemos estar presentes. Bueno, lo has confirmado no hace mucho tiempo, como yo decía recién, Diego, pero vamos por parte, porque decís no es fácil, yo también lo dije a través del comentario tuyo en privada. En principio, confirmar de estar en una fecha muy especial, como lo va a ser el regreso del TC y el TC Pista, pero no queda solo ahí, no es cargar el auto, decir, bueno, vamos. Hay muchas cosas en el medio, tema de presupuesto, son 5 días que todos tienen que estar dentro del autódromo, no puede fallar nada porque no pueden salir, e inclusive comentabas lo del regreso, donde vas a tener unas cuantas jornadas de cuarentena, Diego. Sí, sí, por eso, la realidad es que, bueno, obviamente empezando por lo presupuestario, no es nada sencillo porque, bueno, primero que la situación no está fácil para todas las empresas que uno lo apoyan. Después que, bueno, también con el tema del COVID hay mucha gente involucrada con ese tema, hay mucha cantidad de casos acá en Mar del Plata, entonces también complica bastante. Y después, bueno, también esto del regreso para hacer el tema de la cuarentena, creo que está la posibilidad de, bueno, hacerse el hisopado y, bueno, si uno tiene el resultado negativo, podría salir a trabajar otra vez. Así que, bueno, viendo a ver cómo son todos esos puntos y tratando de que todo salga de la mejor manera y tener un buen arranque de esta etapa. Diego, cuando se decía de la carrera de La Plata, ¿te acordás que hubo durante día y medio hisopados? ¿Vos, si tenías pensado competir allí, te habías realizado el estudio? No, hasta ese momento no. Ah. Nosotros no lo realizamos, así que bueno, en ese momento no. Sí, y o sea que ahora cuando llegues a San Nicolás tenés que realizarlo allí, ¿cómo es la situación? Sí, la realidad es que lo tenemos que hacer ahí, y bueno, se hace el día jueves cuando uno llega, hay que llevar todo el papelerío, y bueno, ahí se haría el tema del hisopado. Bueno, ¿y cómo te sentís en cuanto a lo deportivo, en cuanto al tema de manejar un auto de competición? Tenemos que pensar que son 6 meses, ¿no?, sin la posibilidad de subirse a un auto de carreras, y donde algunas sensaciones, digo yo, no soy piloto, se pueden llegar a perder, o donde hay que volver a reacostumbrarse al manejo del coche en ciertas cosas muy finas. Sí, la realidad es que, bueno, son prácticamente 6 meses de inactividad, y creo que obviamente un poco se va a notar, o sea, creo que en todo deporte, sea de la magnitud que sea, no es lo mismo la continuidad. Creo que está comprobado, de hecho, que por ahí los pilotos que hacen todas las categorías muchas veces aumentan su nivel por una cuestión de que están en todo momento en contacto con un auto de carrera, así que creo que esta inactividad se va a sentir. Hay varios que por ahí tuvieron la posibilidad, yo pude ir en una sola oportunidad a girar un poco en un karting, sí. Creo que eso también va a ayudar y sumar un poquito, el que por ahí pudo entrenar de manera más continua, creo que obviamente tiene una pequeña ventaja. Más que es, en el caso del TC Pista es una sola tanda de 20 minutos y después directamente clasificar, así que va a ser bastante complicado en cuanto a adaptarse, a que caiga bien el auto, a varias cosas que van a hacer la diferencia de quién va a estar más rápido adelante y quién no. Claro. Así que sí. Creo que no va a ser sencillo y va a ser especial y nuevo para todos. Sí, seguro, Diego, y donde no se pueden cometer errores, donde no puede fallar nada porque no tenés mucho tiempo para recuperarte, ¿no? Nos referimos a los entrenamientos acotados, a la clasificación, todo va a ser muy encorsetado este fin de semana. Por supuesto, va a ser todo muy apretado, creo que no va a dar a margen de error de ningún tipo, ni siquiera ni conductivo ni del auto, porque bueno, vas a perder bastante, porque bueno, el viernes son dos clasificaciones, si tienes inconvenientes en una y por ahí no puedes salir a la otra, perdés para las dos carreras. Va a ser difícil, y como te decía recién, creo que bueno, el que por ahí caiga mejor de movida va a ser el que va a estar un paso adelante, y bueno, el que caiga mal, por ahí lo va a arrastrar todo el fin de semana, así que bueno, Dios quiera que podamos caer de la mejor manera. Vos sabés que estaba pensando en lo personal, que puede ser tanto en TC como en TC Pista una carrera con sorpresas, ¿no? Por todo esto de la novedad de ir a correr después de bastante tiempo. Sí, de todos modos creo que bueno, hay varios pilotos de los que siempre funcionaron adelante que han podido por ahí subirse un karting, entrenar un poco, por ahí tenés muchos de los que son un poquito más profesionales que uno, que por ahí en el caso mío, que tengo mi trabajo particular, tengo la familia, los chicos y todo, que es un poco más difícil tener un entrenamiento a nivel profesional. Creo que por ahí los chicos que tienen por ahí algunos compromisos menos que uno pueden estar un poco mejor preparados, así sí. Que creo que ellos siempre también están un poquito más adelante que el resto. Bueno, Diego, con la alegría de que vas a estar presente al menos, más allá de todos estos contratiempos y el armado, la organización de todo contrarreloj, ¿qué nos podés decir con relación al team de Laborito con el resto de los pilotos? No, en ese sentido creo que todo bien, efectivamente sí. Estamos muy bien, hoy rolearon el auto, bien. Me dijo Fernando que funcionó todo muy bien y bueno, vamos con esa también pequeña tranquilidad de que ya en el rolo funcionó todo y está todo en orden, eso no es poca cosa, así que por el lado de lo deportivo creo que vamos a contar con un muy buen auto y creo que si las cosas se dan bien tendríamos que estar para estar por lo menos peleando tranquilamente entre los 7 y 8, creo que tendríamos que estar. Bueno, ojalá que así sea. ¿Cuándo estás saliendo para San Nicolás entonces, Diego? En primera instancia, mañana, tipo 2-3 de la tarde, creo que voy a estar saliendo hacia Dolores, que ahí, bueno, paso a buscar a Fernando y de ahí seguiremos para San Nicolás, para después estar tranquilo tipo 11 cuando habiliten ya para poder ingresar. Claro, estar por lo menos tranquilo allí, ¿no es cierto?, con los tiempos suficientes. Bueno, Diego, lo mejor de nuestra parte, te agradecemos, bueno, no solo las atenciones que has tenido hoy, te he molestado, entre comillas, en varias oportunidades, queríamos saber en cuanto a tu definición de la presencia o no, sino también por esta nota y poder llevar a toda la audiencia seguidora del automovilismo deportivo directamente tu palabra, para saber cómo te preparás para el retorno en la tercera fecha del TC Pista este fin de semana. Bueno, no, al contrario, no es ninguna molestia, siempre un gusto poder charlar con ustedes, y bueno, acá estamos para lo que necesiten, y bueno, Dios quiera que todos podamos tener un buen fin de semana y que salgan lindas carreras. Ojalá, y acostumbrarse a poca presencia de gente, pocos colaboradores alrededor, poca prensa y fundamentalmente sin público, todo muy raro, donde ustedes también lo van a sentir, Diego. Sí, por supuesto, va a ser todo raro, todo diferente, mismo uno que yo voy solo, no me acompaña nadie por de la familia, así que bueno, sí. Va a ser un fin de semana totalmente diferente. Bueno, buen resultado y estamos en contacto de aquí hasta el próximo domingo. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, Diego Berrielo, piloto de la ciudad de Mar del Plata, quien ha confirmado entonces que estará presente este fin de semana en el TC Pista en la ciudad de San Nicolás. Radio Brisa Motor. Farmacia Mutual Amov te ayuda a cuidarte. Por eso, atentos a las medidas de seguridad para la no propagación del virus COVID-19 y para promover la mínima circulación de personas en la ciudad, estamos implementando la modalidad de envíos a domicilio. Comunicate por WhatsApp al 223-6848-941 y envíanos tu pedido adjuntando la foto de la receta médica si fuera necesario. Agéndalo 223-6848-941. Mutual Amov. Siempre junto a sus socios. ¡Pará, que vas a chocar! Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a los amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815. Cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los amigos, el lubricentro del rombito. Todos los miércoles de 21 a 22. La Hora de Astor. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La Hora de Astor, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. La Nación presenta Biblioteca El Último Reino, la atrapante saga de Bernard Cornwell que conquistó el mundo y que inspiró la megaproducción de Netflix. Ahora en una colección inédita en Argentina. Promo lanzamiento, 2 libros a solo 799 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. También pruebe nuestro mix de frutos secos Sea Maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15, los sábados hasta las 12:30 y desde el lunes 11 con reparto a comercios. ZM Cereales, en Avenida Champagnat 3520 o llámenos al 478-2207. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Bueno, se va a colocar, es la última unidad, el semáforo que va a empezar a encenderse. Hamilton defenderá la pole, Bottas intentará hacer lo que pueda, pero detrás Carlos Sainz, tercera posición, zona derecha de sus imágenes, ese coche naranja que está justo detrás de Hamilton. Arranca el Gran Premio de Italia, Carlos siguiendo la estela. Carlos sale bien, ha salido muy bien, se pone por delante de Bottas, está segundo. Carlos está segundo, llegamos a la variante, vemos a Bottas que quiere recuperar, muy bien Carlos, muy bien Norris, segundo. Norris se pone tercero, cuidado con Norris y Bottas. Carlos está segundo. Vemos a un Red Bull que salvo, que ha ido por la escapatoria. Ay, ay, ay, cómo me divertí como nunca el pasado fin de semana con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Esas cuestiones que a veces te devuelve la Fórmula 1 después de varias carreras aburridas o no aburridas, pero donde se repite un ganador, porque detrás han sido muy movidos los anteriores grandes premios. Pero cuando todo viene revolucionado, cuando todo viene cambiado, qué lindo sentir la sensación de que uno no pierde el amor por la Fórmula 1 internacional. Esta era la largada de la carrera. La llegada fue absolutamente diferente, con un nuevo ganador en la Fórmula 1, que muy bien le viene, con una escudería de la zona del medio que también se ha transformado en ganadora. Carlos Ruberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Un lindo Gran Premio de Italia, esperando lo que va a ser la continuidad el próximo fin de semana del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Buenas noches, amigos oyentes. La verdad que lo que parecía que iba a ser una carrera lineal, otro triunfo de Hamilton, a partir del accidente de Leclerc, se transformó en otro Gran Premio que pudimos disfrutar ampliamente, porque fue lo más divertido, lo más lindo. Hacía tiempo que no se veía un Gran Premio tan cambiante, tantos sobrepasos. Estuvo muy, muy bueno, la verdad. Contentos salimos de ver esa carrera. Sí, seguramente, Carlos. Y más allá del accidente de Charles Leclerc, que bueno, no le hizo muy bien al equipo, no le está haciendo muy bien al equipo Ferrari, al margen del tema seguridad, porque fue un impacto realmente a mucha velocidad, y vaya si ha cambiado la Fórmula 1. En ese mismo sitio, hace 5 décadas se mataba Jochen Rindt, y ahora Charles Leclerc, como yo lo dije en alguna salida aquí en la radio, salió caminando. Pero al margen de esa situación, de la bandera roja hasta que repararon, Carlitos, las defensas, Qué lindo Gran Premio tuvimos en su segunda mitad, y con un Pierre Gasly que lo encontró en un buen momento, porque él ya había cambiado el caucho adecuado para tener hasta el fin de la carrera con una prestación bárbara del Alfa Tauri, ¿no?, que ya lo había demostrado en Bélgica. Sí, la verdad que sí, la verdad, estuvo inteligente, él, el equipo, hicieron el cambio de cubierta, le tocó eso. Largó segundo cuando se reanudó la carrera, pero el inglés Hamilton tenía una penalización de un pase y siga de 10 segundos, y entonces él iba a quedar puntero. una vez que quedó puntero, defendió su puesto a muerte, porque lo trabajó muy bien, no aflojó en ningún momento y estuvo constantemente andando al límite, porque no creo que no podía andar más rápido. Y el español Carlos Sainz, que hizo una muy buena carrera, que lo venía alcanzando de a poquito, porque tenía un auto un poco más veloz que el del piloto francés, pero que no le alcanzó. Según el español, decía una vuelta más, quería una vuelta más. No le tiró el auto porque no tenía el lugar como para tirárselo, y no tenía la diferencia de tiempo como para intentar sobrepasarlo al piloto francés. Pero fue muy lindo porque Pierre Gasly defendió su puesto como muy buen piloto que es, y Carlos Sainz, el segundo, también hizo un gran trabajo. El error fue el de Lance Stroll, que cuando se siguió de largo ahí en una de las variantes o chicanas, tuvo que remar de atrás después y llegó tercero, porque si no, a lo mejor hubiese sido otro el cantar. Pero bueno, los hubiese o no corren en esto. El asunto es cómo termina, y terminó con el triunfo del francés Pierre Gasly, un piloto que fue pasado de primera a segunda, como quien dice, y de segunda obtiene un triunfo excepcional. El que debe estar muy contento, Mario, es Giancarlo Minardi, porque el auto, el Alfa Tauri, su sede es Faenza, claro. Es la vieja fábrica de los Minardi, de ahí sale el Alfa Tauri. Claro, seguramente. Después pasó a Toro Rosso, bajo la cúpula de Red Bull, y ahora como Alfa Tauri, ¿no? Una marca de ropa también del grupo de Red Bull. Pero lo interesante, y como dije yo hace un rato, ¿no? Un equipo de mitad de tabla, quienes han agradecido no solo Carlitos por la buena tarea en cuanto a la conducción del monoplaza por parte del joven francés de 24 años, sino también, no hay que olvidarse, o no nos tenemos que olvidar, de la evolución de Honda, que ya ha ganado con Red Bull y ahora gana con Alfa Tauri, un potente motor japonés en una pista que requiere de mucha potencia, ¿no? Porque es una carrera de alta velocidad. Es la de máxima velocidad en el campeonato. Claro. Vos imaginate que están haciendo un promedio para la vuelta casi de 249, 250 kilómetros a la hora. Es uno de los grandes premios, ese es el gran premio más veloz de la categoría, a pesar de esas chicanas que tiene, que le bajan mucho la velocidad, porque si no, Monza sería un gran premio de arriba de los 300, o cercano a los 300 kilómetros de promedio. Claro. Bueno, y hablando de velocidad, situación realmente muy compleja para Ferrari. Recién hablábamos el tema de Charles Leclerc con su accidente, que revolucionó todo el resto del Gran Premio. Y también la imposibilidad de Sebastian Vettel de realizar una buena carrera con problemas de frenos. La verdad que un fin de semana para el olvido. Yo los veía en las previas, Carlos, tanto en entrenamientos como en clasificación, con autos absolutamente descargados para tratar de ganar velocidad con un flaco motor Ferrari, y el coche, claro, vos lo veías que estaba muy despatarrado, por llamarlo de una forma burda, ¿no es cierto? Querían ganar velocidad en recta, pero después en las curvas se veía que se les complicaba muchísimo a los dos pilotos. Sí, ninguna duda. Y vos, pensar que Ferrari no pase la Q1, claro, bueno. Eso es inverosímil, prácticamente nadie lo hubiese pensado, y sin embargo Vettel no pasó la Q1. Después su compañero de equipo Charles Leclerc no pasó la Q2, o sea que largaban del 10 para atrás. Era para Ferrari, y en su autódromo, donde prácticamente son locales, donde el año pasado dieron cátedra, ganando una carrera excepcional Charles Leclerc, donde también su compañero de equipo hizo otra excepcional carrera, este año como quien dice, revoleando la cola. ¿A vos te parece? Y bueno, por eso Sebastián Vettel dijo que mejor que no hubo público presente en las graderías. Encima ahora se viene, dentro de muy pocas jornadas, el Gran Premio del Festejo de las 1000 carreras, donde, bueno, más allá de la decoración especial que van a tener los autos de Maranello, me parece que no están en el mejor momento para los festejos. Carlitos, te consulto, el tema de Lewis Hamilton ingresar a boxes bajo una condición de luz amarilla, qué extraño que se le pasó a todos los ingenieros del equipo, ¿no? ¿Vos sabés? Yo creo que ahí fue un error del equipo, sí, de los técnicos, de los ingenieros que están ahí atendiendo todo y hablando con el piloto cuando lo hicieron entrar, olvidándose que los boxes estaban cerrados, porque generalmente cuando sucede un accidente, que sale el auto de seguridad, no se abren los boxes inmediatamente. Primero esperan que el auto de seguridad tome la fila india y después de ahí se abren los boxes. A Hamilton lo hicieron entrar enseguida, lo mismo que a Giovinazzi, y así les pasó a los dos, los 10 segundos de recargo. Claro, y una circunstancia, como lo fue también el accidente de Leclerc, eso cambió mucho el destino del Gran Premio, ¿no, Carlos? Porque Hamilton tuvo que remontar desde atrás con ese recargo, terminando en la séptima posición, y un Valtteri Bottas que no sé qué le ocurrió este fin de semana, ¿eh? O no tenía el mejor auto, o él no estaba en la mejor condición. No, yo creo que los Mercedes en Monza no estaban como los Mercedes de las anteriores carreras del campeonato, porque inclusive Hamilton se iba escapando, pero no como se escapa en otro grande premio. Iba sacando una pequeña ventaja, pero le costaba sacar esa pequeña ventaja, y estaba el que estaba segundo era Carlos Sainz, con el McLaren, que está andando muy bien, pero hipotéticamente había autos más veloces que tendrían que estar peleando. Pero lo que llamó la atención fue, como vos decís, lo de Bottas, que en ningún momento hizo ninguna fuerza. Estuvo ahí peleando en el quinto, sexto puesto, y de ahí no pudo adelantar y no pudo pasar a nadie. Lamentablemente no pasó a nadie. Bueno, Carlitos, vamos a ir escuchando a los protagonistas. Un podio de jóvenes, Lance Stroll, Carlos Sainz y Pierre Gasly. La verdad que el futuro de la Fórmula 1 estuvo allí concentrado en esas tres primeras posiciones. Comenzamos por el canadiense. Te cuento, Carlos. Lo que dijo Gasly. Bueno, a ver. Estos días. Sí. Dice, me llamaron Neymar, Mbappé, Griezmann y el presidente Macron, que para él, dice, fue emocionantísimo que lo llamara el presidente de la República para felicitarlo. Claro. Hay que pensar que desde París, en el año 96, en Mónaco, no ganaba un francés en la Fórmula 1 y la marsellesa no se escuchaba en el podio. Bueno, con lo que es Francia para la máxima categoría del deporte. Vamos a lo prometido, escuchamos el podio en cuanto a las notas. Comenzamos con Lance Stroll, el piloto canadiense del Racing Point, que terminó en el tercer escalón del podio. Ha sido un Gran Premio de Italia muy emocionante. Estamos aquí contigo, Lance. Un fantástico podio para ti. ¿Estás contento con ello? Sí, hace un par de años que no me subo al podio, así que es genial haber vuelto. Ha sido una carrera muy loca. Estoy muy contento por Pierre, él se la ha merecido, ha tenido una gran salida y ha sido consistente a lo largo de toda la carrera. Creo que la carrera era mía para perder en ese segundo puesto, pero no tenía agarre y me han conseguido pasar todos. He tenido una buena lucha con Carlos, le he conseguido pasar por fuera, pero después me la ha devuelto en la curva 1. Hemos estado luchando ahí fuera y contento de ese tercer puesto. Creo que se nos ha escapado la victoria, pero un tercer puesto no está nada mal. Es un podio muy joven aquí, es fantástico verlo, y cómo de raro es volver a empezar a mitad de carrera. Es algo raro, tienes que empezar de cero, no estamos habituados a esa intermisión. Pero es genial poder haber terminado tercero. Enhorabuena, Pierre. Bueno, allí está, la palabra de Lance Stroll, que muchos subestiman por ser el hijo de un millonario. Su papá es el dueño del equipo Racing Point, pero que ha demostrado que tiene mucho talento. Ha ocurrido en las fórmulas menores y luchó en un mano a mano con Kimi Raikkonen. Y vaya si Kimi tiene experiencia, ¿no?, en Fórmula 1, peleando los puestos sin aflojarle en ningún momento. Vamos a otro que recién mencionaba Carlitos Ruberto, Carlos Sainz. Un excelente resultado en un buen momento de McLaren, en una evolución muy grande del motor Renault y que lo motiva para su paso a Ferrari, más allá que en 2021, bueno, hay que ver la situación del equipo de Maranello, pero Carlos Sainz ya tiene puesta la firma en la escudería italiana, al menos ahora demostrando lo que vale en el equipo McLaren. Lo escuchamos. Carlos, vaya pilotaje, has dado el máximo del coche de este McLaren. Estoy seguro que estás emocionado de ese segundo lugar, pero estabas tan cerca, has tirado tan a fondo al final. Es increíble, estoy casi decepcionado con ese segundo lugar. No, pensaba que podía tener la posibilidad de luchar por la victoria, estábamos muy cerca, pero con una carrera normal, segundo era lo máximo que podía aspirar. Teníamos muy buen ritmo, nos lo merecemos, pero Pierre por delante de mí, es ¿cómo ha podido suceder? Un poco de mala suerte con el coche de seguridad, pero hemos hecho un buen trabajo recuperándonos después de la bandera roja. Hemos sido súper rápidos todo el fin de semana y siento que podía haber dominado esa clase media con facilidad todo el fin de semana. ¿Has tenido algo de mala suerte a pesar de acabar segundo? ¿Habéis sido rápidos todo el fin de semana? Sí, de sexto a segundo, seguir a Pierre y terminar a 3 o 4 décimas de él a la bandera. Tenemos que estar orgullosos del ritmo del coche. Creo que sin esa bandera roja hubiera terminado por detrás de Luis, pero es lo que hay. Enhorabuena, Carlos. Sí. Bueno, allí está la palabra del español Carlos Sainz, y para el cierre del podio, como no podía ser de otra manera aquí en Radio Brisas Motor, y traducción mediante de la televisión de Movistar Fórmula 1 de España, la palabra del francés Pierre Gasly, quien se anotó como el ganador número 109 en la historia de los mundiales, obteniendo, o luego de haber obtenido, su primera victoria el pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia en Monza. Escuchamos a Gasly. En tu corto periodo en la Fórmula 1 has atravesado tanto, tantos altos, tantos bajos. Esto es fenomenal, tiene que sentirse como un momento muy especial. Es increíble, todavía no soy consciente de lo que está sucediendo. Una carrera tan loca y hemos podido capitalizar con esa bandera roja. El coche ha sido rápido, tenemos un coche bastante rápido detrás de nosotros, y como has dicho, he pasado por tanto en estos últimos 18 meses. Primer podio el año pasado con Alfa Tauri y ahora mi primera victoria en Fórmula 1 y en Monza. Todavía no consigo absorberlo. Alfa Tauri ganó aquí como equipo italiano. Debe ser una victoria muy significativa. No tengo palabras. Este equipo ha hecho tanto por mí. Mi primera carrera Fórmula 1, primer podio, primera victoria. Es casi de locos. La verdad es que no se lo puedo agradecer lo suficiente a todo el mundo en Alfa Tauri, a Honda. Aquí se requiere potencia y hemos ganado. Es un día increíble. No sé si estoy al 100% seguro, pero creo que es el primer ganador francés de 1996. Eso es. Siempre he dicho, entrando en la Fórmula 1, que es algo que teníamos que cambiar, pero no esperaba que nos sucediera a nosotros o con Alfa Tauri. Estábamos centrados en nosotros mismos, trabajando, mejorando paso a paso, y es de locos. Estoy tan contento. Enhorabuena, Pierre, vete a disfrutarlo. Bueno, allí está la palabra entonces del ganador Pierre Gasly. El campeonato: Hamilton 164 puntos, Valtteri Bottas 117, Verstappen 110, y esperando, Carlitos, ya para la despedida, el próximo fin de semana, Gran Premio de la Toscana en Mugello, en la continuidad del Mundial de Fórmula 1. Así es, Mario, en Mugello, a 30 kilómetros de la ciudad de Florencia, se hará el Gran Premio de la Toscana, festejando la carrera número 1000 de Ferrari en la Fórmula 1, en un circuito que es propiedad de la empresa Ferrari, y bueno, ahí se hará la próxima competencia, que será este fin de semana, con la programación habitual de la Fórmula 1. Bien, Carlitos, te agradecemos, te saludamos desde aquí. Gracias por tu aporte, por analizar la Fórmula 1. Ojalá que tengamos, lo dije recién, otra linda carrera de la máxima categoría para poder analizar con vos el próximo martes aquí en Radio Brisas Motor. Te cuento otra cosa. Dale. Rob Brown, conocidísimo, el capo del equipo Ferrari con la época de Schumacher. Sí. Ahora está en la Fórmula 1. Sí. Quedó entusiasmado con la carrera de Monza, dice que hacía mucho que no veía una carrera tan linda, y pensó, dice, la grilla invertida creo que sería muy interesante para aplicarla en algunos circuitos. ¿Qué te parece? Y ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Lo que sucedió el otro día a través del accidente, del recargo de Hamilton, son cosas más normales. El tema de invertir una grilla, más allá de que se busque la posibilidad que los más lentos estén por algunas vueltas adelante, es desnaturalizar un poco la esencia de la Fórmula 1. Ojalá que no se dé, por lo menos ese es mi parecer. Carlos, te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo martes. Chau, chau. Il se met à l'intérieur, il fait la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire de AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France, de nouveau victorieuse. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Atención comerciante, Orfei y Ahora 12 te están esperando. El mayor surtido en artículos de librería y juguetería con los mejores precios del país. Y ahora en 12 cuotas sin interés. Entra ya en www.orfei.com.ar y haz tu pedido, porque hoy, como siempre, Orfei es tu mejor opción. Los martes y viernes sacas solo los residuos recuperables en una bolsa verde. Los lunes, miércoles, jueves y sábado sacás solo los residuos no recuperables en una bolsa negra. Separar tus residuos es tu responsabilidad. Es simple. Hacelo. Municipalidad de General Pueyrredón. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial del Dakar durante 6 años en forma consecutiva. Karcher es Miguel Orni en Mar del Plata y zona. Vente demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2462 o llámenos al teléfono 478-8926. Karcher y Miguel Orni junto a lo más importante del automovilismo deportivo. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18:30. Teléfono 478-8609. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. La radio está encendida. En este momento excepcional necesitamos estar informados. Y la radio, siempre vigente, está junto a vos, en tu casa. Gracias por elegirnos. Quédate en tu casa. Radio Brisas, junto a vos. Radio Brisas Motor. Bueno, agradecemos a Américo del 585 que se pone en contacto con Radio Brisas Motor, también por supuesto, por seguir todas las semanas el programa. Dice, veremos TC, que es nuestro automovilismo, el programa como siempre muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Américo, por haber enviado tu mensaje a través de la línea del WhatsApp, un ferviente seguidor del turismo de carretera. Bueno, vamos a ir a un nuevo contacto con Franco Latini en la ciudad de Rosario, porque otra de las actividades que estaban previstas para este fin de semana era el retorno, ¿no? Porque han realizado una fecha, al menos, de la Top Race B6 y también el TC2000, que alcanzó a realizar la primera fecha de apertura de la temporada. Después, lógicamente, se ha detenido absolutamente todo. Estaba previsto para este fin de semana en Buenos Aires, pero bueno, las últimas noticias las tiene el querido Franco Latini. Franco, en Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias una vez más por participar de nuestro Radio Brisas Motor. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Acá andamos, ¿todo bien? Bueno, gracias a vos por tenerme acá, como siempre, en Radio Brisas Motor, con todas las novedades de lo que es Super T2000, T2000, y bueno, esta vez Top Race también, que más, lamentablemente no son novedades, sino es una novedad, pero no es algo que todo quisiera, pues no va a estar arrancando, si bien era muy prematuro, como que dejó estar, me parece, todo lo previo, a diferencia del TC, que ya el lunes había una confirmación, acá se dejó estar. Se esperaba que TC2000 y Top Race arranquen en el Gálvez este fin de semana, y bueno, se atrasó todo, y ahora la idea más remota, lo que sigue, digamos, lo que acontece es que quieren correr el 20 o el 27 ya con el Super TC2000, el Top Race, y hay que ver si no va el TC2000 también con el Super TC2000, es el proyecto de lo que tiene. Te comento por qué no se cerró, sino sí, porque no llegaban a traerlo a los pilotos chilenos la parte del TC2000, e independientemente de eso había un montón de problemas con los papeles y todo lo que tienen que entregar los equipos para llegar y entrar al autódromo. Bueno, se repite una cuestión que no es solo decir, bueno, podemos ir a correr y enseguida se organiza todo. Recién hablábamos con Diego Berrielo, el representante marplatense en el TC Pista, que ha confirmado que el próximo fin de semana va a estar en San Nicolás, y él nos decía, hay un montón de cuestiones para tener en cuenta. Y más que nada, bueno, la situación de los traslados es un caso. Vos lo estás diciendo, por los pilotos de afuera, no es tan fácil llegar a una ciudad, a un circuito, ¿no? Y por eso, estas categorías que vos mencionás han decidido postergar en algunos días, Franco. Sí, así es una lástima, pero bueno, creo que las categorías no están todavía preparadas del todo como para volver tan fugazmente como hace el TC, donde la logística, la preparación es un poco más acorde, se dicta una orden y se arranca momentáneamente, están todos a la espera. Acá si bien están todos a la espera, lógicamente la fuente de trabajo, los mecánicos, los equipos, todo, porque estamos hablando de categorías, salvo el Top Race, que si bien tiene un equipo oficial, después son dos promocionales, en el caso del Sub, del TC2000, son equipos del Sub, prevendigo, pero son 100% con aporte de los pilotos, y la verdad está complicada la cosa. Si bien el Super va a tener una recuperación en el parque, a diferencia de lo que fue, como decías vos, Altagracia, que fue la primera fecha, donde solamente hubo 12 autos, claro, va a haber unos 15, unos 16 autos mínimo hasta fin de año, aparentemente, ya es seguro que va a haber varios nombres, cambios de equipo y demás, pero bueno, no se llegó, yo creo que no se llegó por todo lo que es implica, digamos, como decías vos, en el caso del TC lo mismo. Hay equipos que por protocolo tienen un montón de requisitos y después lo que es viaje está muy complicado para pasar de provincia a provincia. No todos los equipos están en la misma, digamos. El TC2000, la diferencia del Super, por ahí tiene más equipos por todos lados. Tiene el equipo El Baromero, que está en Marcos Juárez, si bien es cordobés, está más lejos de lo que están el resto de los equipos, pero a la vez está más cerca del Galvez, digamos. Claro. Es todo muy relativo y hay que ver cómo está el día a día. Por eso te digo, era, como veníamos hablando con vos lo previo, era como muy prematuro de pensar si corre el Super 2000 Top Race y no había preparativos de ningún lado, digamos. Bueno, vamos a compartir, Franco, con la audiencia lo que decía Juan Carlos Fernández, que es el gerente de deportivo del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando todavía no estaba definida esta situación del no para ir a correr de la Top Race y el TC2000 este próximo fin de semana, pero bueno, ellos estaban trabajando y preparándose en el Autódromo Capitalino para recibir, si se daba el ok, a estas categorías. Lo escuchamos a Fernández en una primera parte. Sí, es verdad, acá estamos con mucho trabajo desde que se habilitaron las pruebas en el autódromo, fruto de un trabajo progresivo en etapas que venimos desarrollando en conjunto con la Asociación Argentina de Volantes, las distintas categorías nacionales y zonales, el Automóvil Club Argentino, Juan María Traverso y el equipo de la ciudad y el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que lo podemos materializar en esta etapa de pruebas que tanto alivio ha generado a la expectativa de toda la actividad automovilística, por lo menos en el área de la zona, ¿no? Tío Fernández, con relación a las pruebas que se habían realizado, vos lo vas a recordar, Franco, aquel ensayo, ¿no?, que hubo por parte de un auto del Super TC 2000, también un par de coches de la Top Race V6, y bueno, ahora vamos a escuchar al mismo Fernández, quien decía que se estaban preparando también para recibir carreras en cuanto esté lo que hay definitivo. Lo escuchamos. Miren, en esta etapa nosotros vamos a seguir siendo muy medidos, no depende de nosotros, depende de las autoridades sanitarias, todos los pasos que sigamos dando. Lo importante es que nos preparemos para cuando llegue el momento, y estamos en miras de hacer todo lo previo y tener todo lo planificado de forma correcta para cuando la autoridad sanitaria, a medida que avance la pandemia y crean que es el momento oportuno, podamos estar listos. En lo previo hay muchísimo trabajo que tiene que ver con la preparación del autódromo, pero no solo el autódromo, sino todo lo que tiene que ver con lo alrededor que hace la carrera, todo lo que asegura el cumplimiento de los protocolos y fundamentalmente con el objetivo de centralizar la zona de boxes, dispersar las casillas, generamos un espacio para que los equipos puedan perdurar durante un tiempo prolongado si hace falta. Tenemos una zona que tuvimos que hacer instalaciones eléctricas, hubo mucho trabajo previo de organización, planificación y ejecución para poder llegar al día de las carreras. Obviamente el autódromo está preparado para eso, así que estamos a la espera de fundamentalmente de lo que promueven las actividades de las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, Franco, ahí lo escuchaste a Juan Carlos Fernández. Por lo dicho, en Buenos Aires está todo lindo y todo preparado como para recibir a las categorías. Bueno, faltan algunos ítems que reordenar. Y en lo personal, a mí me parece bien, con más tiempo, y sería muy lindo poder contar con la Top Race, el Super TC 2000 y el TC 2000. Sería un lindo festival de fin de semana, Franco. Sí, estaría buenísimo realmente que estén todas las categorías juntas. Sería, bueno, más allá del novedoso parque, estaría en un autódromo que creo que reúne las condiciones de infraestructura como para sostener a todo el equipo, como ahí mencionaba Juanchi Fernández. Todo lo que es quedarse, porque quizás en una semana continua, como ha hecho la Fórmula 1, quedarse todo en el circuito, yo creo que ante la necesidad que tienen todos los equipos de trabajar y de ponerse en marcha la actividad, no tiene nada de malo estar una semana, o no sé, si se quiere hacer una prueba a mitad de semana y después seguir al otro fin de, yo creo que no hay ningún problema con hacer eso, pasar una semana fuera de casa para todos. Yo creo que los equipos, vos has visto las casillas, las comodidades que tienen, más allá que obviamente no es un departamento, es algo donde se puede habitar una semana sin problema. Bueno, Franco, a esperar entonces para el regreso de las categorías mencionadas. No sé si te queda algún datito más desde allí, si no te despedimos, gracias por tu aporte y tomamos contacto, si te parece, el próximo martes, Franco. No hay nada más porque realmente no abundan las novedades, con todo esto se ha parado mucho las novedades, al principio por ahí aparecía algún dato del Super o algo y con esto viste ha parado todo y bueno, las novedades son esperando la vuelta ya, lo cual claro, es positivo, está todo cocinado, tiene que freírse todo para la vuelta, así que bueno. Saludos a la audiencia y estaremos el próximo martes analizando lo que conté. Exacto. ¿Sabés lo que pasa, Franco? Que los equipos ya tienen todos los autos listos, terminados desde hace rato. Están esperando tener... Sí, ya se cansaron de lustrarlos. Claro, por eso te digo. Están esperando la posibilidad de que se defina una fecha, ¿no? Por lo menos para estas categorías que hemos mencionado. Bueno, pero seguramente dentro del mes de septiembre va a estar el regreso de la Top Race, del TC 2000 y el inicio, mirá lo que estamos diciendo, del campeonato para el Super TC 2000. Es muy extraño. Franco, un fuerte abrazo, gracias por todo y hasta el próximo martes. Abrazo enorme, saludos a todos. Muy bien, Franco Latini con las novedades directamente desde la ciudad de Rosario. Bueno, estoy muy contento hoy con todo el equipo de Radio Brisas Motor, la verdad que periodistas de primera, tanto Daniel Herreguerena con su análisis de todas las semanas, con Miguel Ángel Lastra, con Carlos Ruberto, con Daniel Seiser, que vamos a hablar de aquí un ratito nada más, y por supuesto con Franco Latini, que todas las semanas le dan calidad a este Radio Brisas Motor. Pausa y regresamos en un par de minutos. Radio Brisas Motor, la noche en brisas, con un sonido diferente. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Conte Hotel. Ubicado en el corazón de Buenos Aires. Un ambiente ideal para sus actividades de negocios. Contamos con el equipamiento y asesoramiento para sus reuniones empresariales en salones y despachos ejecutivos. Conte Hotel. Jerarquía y buen gusto a su servicio. Car Medical, única empresa a nivel mundial dedicada a cuidar tu vehículo sin que te muevas de tu casa. Por una mínima cuota mensual, ofrecemos a un grupo de profesionales que llevarán adelante el mantenimiento del vehículo y la gestión de trámites. Conoce más al 223-530-5987 en nuestra nueva sede con lavadero de Garay 3150 y en Avenida Fortunato de la Plaza 4455, ambos con servicio de cafetería takeaway mientras atendemos tu auto. www.carmedicalinternacional.com. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a los amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815. Cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los amigos, el lubricentro del rombito. Primas y Apart Hotel, hotel familiar y corporativo, consulte promociones, restaurante a la carta abierto a todo público, piscina cubierta climatizada todo el año, reservas 0800-333-3600 y 0223-491-3600. Todos los miércoles de 21 a 22, La Hora de Astor. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La Hora de Astor, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. Radio Brisas Motor. Bueno, nos quedan casi 15 minutos de programa por delante para cerrar nuestro envío semanal de Radio Brisas Motor. Se ha puesto en marcha, después de 3 fechas realizadas, antes del parate obligado, el Campeonato del Mundo de Rally en Estonia. Es la primera edición de este rally por el Campeonato del Mundo en el país del campeón del mundo, de Otanac, que ha demostrado el piloto de Hyundai una calidad increíble para llevarse la primera victoria dentro de su historial con la marca coreana. En principio, bueno, demasiado no pudo hacer Toyota, más allá que en algunas pruebas especiales estuvieron bastante mezclados, pero el equipo Hyundai ha terminado con un 1-2, Tanak al frente, Craig Brink, el piloto irlandés, en el segundo lugar, y recién un Sebastián Ogier con la marca japonesa Toyota en la tercera posición. Tal vez hubiese sido un 1-2-3, de no haber golpeado con una roca en la prueba especial número 7 el belga Thierry Neuville, también con Hyundai, que bueno, le quitó toda posibilidad de pelear por la punta. De todas maneras, bueno, interesante rally que se ha puesto en marcha. No faltan muchas carreras, en 2 semanas vendrá la penúltima fecha con el rally de Turquía, que como otros calendarios del mundo de distintas disciplinas han tenido que reestructurar prácticamente todo. Y después, otro de los temas que yo quería abordar en el día de hoy, me olvidé de comentarlo con Carlitos Ruberto, la victoria de Mick Schumacher Jr. en la carrera número 1, la más larga del fin de semana, de las 2 que se han disputado en Monza por la Fórmula 2. Mick había tenido un accidente el viernes en clasificación, intentando a ir por más en los minutos finales. En definitiva, bueno, a través de ese golpe, que fue bastante fuerte, sin consecuencias para el joven alemán, bueno, pero largó en la séptima posición en la carrera, remontó desde allí hasta la primera posición, ganando por primera vez en esta temporada en la Fórmula 2. Lo que, sin lugar a dudas, le da algunos puntitos más, algunas posibilidades más, para lo que es en definitiva lo que se está buscando, ¿no? La promoción de Mick Schumacher a la Fórmula 1. Algunos dicen que tal vez, y ante el casi posible retiro de Kimi Raikkonen de la Fórmula 1 a fin de año, dentro del equipo Alfa Romeo, es probable que Mick esté en 2021 allí, conociendo los circuitos y conociendo la Fórmula 1 en su primera temporada. Vamos a recordar que Alfa Romeo tiene motor Ferrari, es parte de la propiedad de Ferrari, y me parece que, tal como le sucedió a Charles Leclerc, es un buen lugar como para que Mick Schumacher Jr. Tenga la posibilidad de hacer su primer año en la máxima categoría. Y lo del día sábado, más allá de algunas dudas que uno pudo haber tenido en algún momento ante la presión que tiene el joven Mick, estuvo muy bueno que haya podido ganar la carrera de Fórmula 2. Ahora sí, lo vamos a saludar a Daniel Seiser, para dialogar un poquito de algo que también vamos a tener el próximo fin de semana, por lo cual muchos de los oyentes de Radio Brisa Motor dicen que van a poner las fichas ahí, a seguir la nueva fecha de MotoGP. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Radio Brisa Motor, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo grande y cordial como siempre para todos. Sí, hay MotoGP, el MotoGP tiene su gran premio en San Marino, en el Marco Simoncelli, y una nueva oportunidad para ver un poco más de esta categoría que post pandemia ha entregado carreras increíbles, con resultados increíbles, y indudablemente la pandemia ha demostrado que hubo circunstancias como en el motociclismo, como en el tenis con Novak Djokovic, como en el fútbol, increíbles, totalmente increíbles y fuera de lo normal, y eso es otra de las cuestiones un poco más distendidas y relajadas, si se quiere, que nos trajo esta pandemia, ¿no? Tener la posibilidad de, en la Fórmula 1 que gane Gasly, en el MotoGP que hoy Quartararo sea el nombre más importante, que el número uno del mundo del tenis sea desclasificado en un gran slam, o sea, cosas increíbles que la pandemia no está dejando. Sí, pero no solamente eso, en el caso de MotoGP, tenemos que tener en cuenta que la no presencia de Marc Márquez desde hace varias carreras ha revolucionado todo el espectro del Mundial de las Dos Ruedas. Así como claro. Lo dijimos aquí mismo, ¿qué pasaría con la Fórmula 1 si un día está desdibujado Mercedes? Bueno, eso ha sucedido sin la posibilidad de un contundente Valtteri Bottas, que no tuvo un auto o él no estuvo en su mejor día, y un Lewis Hamilton recargado en 10 segundos que tuvo que pasar al fondo del pelotón, cómo ha cambiado todo en la Fórmula 1. Entonces, bueno, a veces hay otras cuestiones, ¿no?, que hacen lindas las cosas. Claro, pero viste, son justamente se ha sumado una serie de cuestiones en lo deportivo que han salido de lo habitual, ¿no?, de lo que tenía que hacer, sí. Que en el MotoGP gane Marc Márquez, que en la Fórmula 1 gane Lewis Hamilton, y que, por ejemplo, no sé, en el tenis, Novak Djokovic gane un Grand Slam para seguir siendo el número uno del mundo. O sea, esas cuestiones, este último tiempo, por lo menos, no han sucedido. Bueno, ¿y qué puede ocurrir el próximo fin de semana en el autódromo Marco Simoncelli, en honor al piloto fallecido ya hace varios años a través de un accidente en Malasia, en Sepang, con la continuidad del campeonato del mundo? Y a propósito, yo lo dije el otro día, tal vez el accidente de Austria podía traer algunas dudas en cuanto a la continuidad de Valentino Rossi y su futuro, No hay que descartar que se retire al finalizar esta temporada de MotoGP. No sé si fue todo por aquel accidente del Red Bull Ring, sino por otras cuestiones que no termina de redondear para la próxima temporada, Daniel. Sí, por lo pronto, medios italianos y alguno otro español dedicados al MotoGP están hablando de la continuidad de Rossi para la temporada siguiente, la 2021, siempre dentro del Petronas, pero que Yamaha le estaría pagando el salario, o sea, Yamaha lo estaría contratando y una suerte de préstamo, si se quiere, para que esté en el equipo malayo y esté corriendo en la temporada que viene. Así lo aseguran algunos medios internacionales, como decíamos, de aquellos medios que están muy metidos en el mundo del motociclismo, más precisamente del MotoGP. Igualmente no es algo que sea totalmente cerrado. Claro. Puede llegar a estar la posibilidad de que finalmente Valentino Rossi no esté corriendo la temporada que viene. Son posibilidades que se siguen manejando y en tanta incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el año que viene también, porque repercusiones vamos a encontrar indudablemente para la temporada que viene, y vamos a ver qué MotoGP también vamos a ver la próxima temporada. Sí, donde también hay muchas dudas con relación a la continuidad de Andrea Dovizioso. Bueno, ya es un hecho que no va a estar, ¿no? Ya lo ha asegurado en el equipo Ducati, y hay que saber del futuro del piloto italiano. Claro, estuvo en conversaciones con la gente de KTM, pero bueno, su director deportivo Pete Weber le dio dio por tierra con cualquier negociación por una cuestión meramente de dinero. El Dovizioso pretende cobrar lo que está cobrando, y es un contrato muy oneroso para una marca como KTM, que no hace esas grandes erogaciones de dinero para lo que tiene que ver con un piloto. Claro, bueno, hay que pensar que KTM, que si bien ya es marca ganadora en el Mundial de MotoGP, están ya hace algunas temporadas, no es lo mismo en cuanto al poderío económico que Yamaha, que Honda o la misma Ducati, ¿no es cierto? Por eso que no está la posibilidad de entregar los números que pide Andrea Dovizioso, pero te digo, sería un buen momento para llegar al equipo, porque, bueno, ya me parece que están en su punto de desarrollo como para ser protagonistas de manera continua en el Mundial. Y mira, yo no sé si la próxima fecha, como decíamos, en San Marino, en un circuito que tiene unos 4.200 metros de extensión, donde está reasfaltado, que ese es un dato importante, donde KTM y Aprilia estuvieron haciendo los test privados en cuanto la Federación Internacional de Motociclismo le dio la oportunidad a los equipos de poder hacer test privados y estar con las motos en los circuitos. Bueno, KTM y Aprilia fueron a San Marino a hacer esos test. Digamos que cuentan con algún dato, con alguna telemetría, con un check down un poco más fino y más certero de lo que puede dar la moto en este circuito. O sea que me parece que KTM puede llegar a seguir siendo protagonista del MotoGP, más precisamente del próximo Gran Premio. Los que también probaron, bueno, fue Suzuki y Ducati, pero en este caso lo hicieron con los probadores, con los testers, claro. No fueron los pilotos titulares. Ni Yamaha ni Honda estuvieron en esos tests autorizados por la Federación Internacional cuando se empezó a aliviar un poco las restricciones, donde, como te insisto, KTM y Aprilia estuvieron con esos test privados con sus pilotos titulares. Bueno, y en un fin de semana donde Michelin va a ir con algunas innovaciones en los neumáticos, así que a partir del viernes estaremos muy atentos a lo que suceda con esta nueva fecha del Mundial. Y a propósito de motociclismo, el pasado día domingo, y también el sábado, porque son tres carreras por fin de semana, el Mundial de Superbike, sin la presencia de Leandro Mercado, que tuvo una lesión en el tobillo, realizó su segunda carrera en Aragón. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los ganadores, con algunas sorpresas, no, en cuanto a apellidos? Sí, en la carrera 1, lo que tiene que ver con el denominado Gran Premio de Teruel, Michael Rubén Rinaldi, el italiano, que fue felicitado por sus compatriotas del MotoGP, Dovizioso, Rossi, felicitaron a Rinaldi por el primer triunfo en lo que es el Superbike con su Ducati, dejando nada más ni nada menos que en el segundo escalón del podio de esta primera carrera al norirlandés Jonathan Rea, al dueño del Superbike con su Kawasaki, y a Chas Davis con la otra Ducati en la tercera ubicación para completar el podio de ese primer Gran Premio. En la Superpole, bueno, Scott Redding, ¿no? De aquellos nombres que se van mechando siempre en este Superbike con su Ducati, se quedó con el triunfo, seguido por Rea y por Rinaldi, como decíamos en la Superpole. Y en la segunda carrera, para no desentonar con el dominio y esta cuestión apabullante que tiene Jonathan Rea, ganó esa carrera, seguido por Rinaldi, que aparentemente tuvo un gran fin de semana, no solo porque ganó, sino porque estuvo muy cerca. Es más, ya en los entrenamientos y en la clasificación de día viernes ya estaba con muy buenos tiempos, se quedó con la segunda ubicación y Rin se quedó con la tercera para completar el podio de la segunda carrera. El Superbike es dominado, como decimos habitualmente, y así como decimos que Márquez es el dueño del MotoGP, Jonathan Rea es el dueño del Superbike, 243 puntos para ser el líder del campeonato, Reading con 207, y tu amigo Topak Razapoglu con 147 puntos, el turco, siendo los tres más encumbrados de este campeonato mundial de Superbike. Bueno, mira, Dani, el próximo fin de semana, la consigna del día era, bueno, qué elegir, ¿no?, para mirar, porque tenemos turismo de carretera, TC Pista, Fórmula 1, IndyCar, MotoGP y también el campeonato del mundo del WTCR, que con los dos argentinos está poniendo primera recién ahora, ¿no?, en esta temporada 2020. Exacto, como decíamos la semana pasada, también con la participación del uruguayo Urrutia, claro. Estos tres sudamericanos haciendo un poco de historia, si se quiere, porque si bien ha habido participaciones argentinas, la de Pecho, sin ir más lejos, José María López, el cordobés, el hombre de Río Cuarto que ha hecho historia en esta categoría. Bueno, hoy es el turno para Girolami y para Esteban Guerrieri, y tener uno también muy cerquita como es el uruguayo Urrutia. Van a estar, como decías vos, a partir del próximo viernes en Solder, en este autódromo de 4.010 metros de longitud, en la Copa Mundial de Autos de Turismo, dándole arranque a la temporada 2020. Ellos tienen el Honda Racing, donde está Girolami y Guerrieri, estuvieron en los últimos días del mes pasado en Eslovaquia, en el Eslovaquia Ring, haciendo ensayos junto a Monteiro y a Taz, sus compañeros de equipo. Y esto estuvo bien porque estuvieron haciendo diferentes simulaciones de carreras, de clasificación y tomando algunos datos en lo que tiene que ver con la telemetría y demás para estar bien ajustados para lo que va a ser el inicio de este campeonato mundial de WTCR, como decíamos, el próximo fin de semana en Solder, en el mítico Solder. Van a haber dos carreras, las dos van a ser solamente el día domingo, una a partir de las 5:35 de la mañana y otra después de promediando también la mañana de ese domingo para lo que va a ser el inicio de esta categoría mundial. Bueno, Daniel, mucho para ver, mucho para seguir durante todo el fin de semana. ¿Cómo vas a hacer vos para organizarte en cuanto a tanta actividad de los autos y las motos? Y mira, arrancamos el viernes tempranito, o sea, el MotoGP ya va a empezar con dos tandas. Sí. Después seguramente vamos a espiar algo del WTCR y después ya nos sumamos a lo que va a ser el inicio del turismo de carretera. Claro. Para ir espiando un poco lo que va a suceder. Y así vamos a ir mechando, un poquito y un poquito de cada uno. Bueno, para los fieles seguidores de MotoGP, ya desde las 4, las primeras pruebas el viernes con Moto3, con la presencia del hispano-argentino Gabriel Rodrigo. Después, bueno, no tengo acá a mano los horarios de WTCR, pero también los primeros entrenamientos por allí, y a las 6 la primera práctica de Fórmula 1. Más tarde, porque lógicamente no son los horarios europeos, los entrenamientos del TC y el TC Pista. Así que realmente, Dani, para entretenernos muchísimo el próximo fin de semana. De mi parte, un fuerte abrazo y el martes estamos en contacto aquí para toda la audiencia de Radio Brisas Motor. Un cariño grande para todos. Bueno, Daniel Seiser con toda la actividad, lo último de MotoGP, del Campeonato Mundial de Superbike, la actividad de los argentinos en el torneo del WTCR. Bueno, tenemos los ganadores a través de la consigna. Hoy nos han dicho por dónde iban a apuntar con tanta actividad y que iban a seguir el próximo fin de semana. Raúl se llevó la docena de sándwich de miga, Raúl del 066, gentileza de Panadería Amorós. Le aconsejamos a Raúl entrar de aquí a un rato al muro de Facebook de la radio, allí va a estar el número telefónico de Panadería Amorós para avisar, simplemente cuando va a ir a retirar los sándwich de miga. Y que no tenga que esperar, estamos en una situación muy especial en cuanto a la atención del público y demás por el tema del COVID-19, por eso conviene anunciarse previamente. Así que Raúl, ganaste los sándwiches de Amorós, de aquí a un ratito entonces podés chequear el número de teléfono de la panadería. Y Miguel del 523, ganador del kit de Lubricentro Los Amigos. Mañana la gente de Lubricentro Los Amigos, como así también Mariela de Panadería Amorós, van a tener los datos de los respectivos ganadores. Nosotros nos vamos, saludamos a Ángel Orellano, que también está siguiendo Radio Brisas Motor como lo hace todos los días martes. A seguir la actividad aquí en Radio Brisas, nosotros el viernes ya con toda la previa de todas estas categorías informando al minuto. El martes una nueva entrega a las 20 de Radio Brisas Motor. Muchísimas gracias. Radio Brisas Motor, la noche en brisas, con un sonido diferente.